Bueno, más temprano les decíamos en una de las actividades de cartelera que va a haber una asamblea por el tema de la autopista en la zona de la cuenca de la Laguna del Cisne, el trazado, una reunión que va a haber el 10. Pero les decíamos, hubo ya reuniones y queríamos conversar con la gente que está trabajando en esto, los vecinos que están trabajando en esto. Concretamente, la primera invitada que tenemos para conectar es Enriqueta Olegui, que es de Guardianes de las Cuencas y es vocera de Guardianes de las Cuencas. A ver si estás por ahí, Enriqueta. Hola, buenos días, Ángeles y audiencia. Un gusto poder comunicarnos y poder comunicarnos con la gente, con la audiencia, para poder explicar lo que estamos sintiendo con todo esto que está pasando. Perfecto. Y tenemos a otra invitada que se ha sumado, vamos a ver cómo funciona esto, que es la doctora Lorena Jesús, que va a hablar del tema desde el punto de vista de lo jurídico, ¿no? Pero a ver si Lorena nos escucha. ¿Nos escucha Lorena? No. Ahí no nos escucha, o nosotros a ella. Bueno, intentamos a ver de esta otra manera. A ver, Lorena, ¿nos estás escuchando? Sí, los estoy escuchando. Buenos días a todos ahí, a la audiencia de la 36. Muy bien, muy bien. Vamos primero con Enriqueta para que nos vaya contando qué es lo que, cómo están enfocando el tema. ¿Son vecinos de qué balnearios, hablando en lenguaje antiguo, capaz? Bueno, nosotros somos vecinos de la zona de la cuenca de la Laguna del Cisne, que abastece agua a varios balnearios de la Costa de Oro, Marindia y hacia el este hasta Costa Azul. Nosotros somos, yo hablo desde la zona rural donde está la cuenca de la Laguna del Cisne, que es más o menos a la altura de Marindia, hacia adentro unos kilómetros. Y la cuenca es una extensión importante de 52 kilómetros cuadrados, que está comprendida, quiero explicar esto porque es muy desconocida, mucha gente no sabe cuál es la cuenca. Claro. Y la cuenca está comprendida entre la ruta 8, la ruta 11, la ruta 34 y la interbalnearia. Prácticamente que casi todo el espacio es la cuenca. La cuenca está próxima a la zona sur, digamos, a la zona de Marindia, pero cuenca es todo, es desde arriba, porque las cuencas son diferentes. A veces creemos que la cuenca es una zanja, estamos acostumbrados al arroyo, pero la cuenca de esta laguna es como una gran palangana donde todo ocurre. Hay algunos arroyitos, pero no son solo los arroyitos los que abastecen el agua de casi 2 kilómetros cuadrados que tiene el espejo de la laguna. Es toda esa palangana de 52 kilómetros la que escurre, digamos, hacia la laguna. Y esa laguna se pretende que el agua sea potable para poder beberla. Y bueno, está sumamente afectada desde hace muchísimos años por las formas de producción, por el descuido de la naturaleza. Y entonces, desde hace años, desde el 2008, 2010, empezó a trabajar con informes de científicos de la Facultad de Ciencias, del CUBRES, análisis de la situación grave ya que tenía la laguna, que tenía un alto porcentaje de fósforo, que lo aceptable es 25 miligramos por litro y tenía, llegó hasta 700. Entonces empezó a trabajar en ese tema, ¿no? De cómo preservar desde toda la cuenca, desde todo el campo, digamos, que escurre hacia ahí, que es desde la ruta 8 hacia abajo, 52 kilómetros cuadrados. Entonces, bueno, con la información, con lo que compartió, con lo que se informó de todos esos estudios, Desarrollo Rural de la Intendencia empezó a trabajar con todos nosotros, con los vecinos de la zona rural. Al principio fue muy difícil, bueno, entenderlo, hubo gente muy enojada, pero fue pasando con una paciencia enorme, nos informaron, nos capacitaron, tuvimos apoyo de la Intendencia, del Ministerio también, del Ministerio de Ganadería también en ese momento, con capacitaciones a través de la Sociedad de Fomento Rural, que se empezó a también a rescatar. Existía, era una sociedad antigua que había quedado en desuso, se rescató la Fomento Rural, eso era por los años 2010, por ahí, y bueno, empezamos a trabajar todos juntos, y bueno, llegamos a un punto en que, bueno, mucha gente se reconvirtió, o sea, cambió su forma de producir para no afectar el suelo, para cuidar la tierra. Se empezó a cuidar los filtros del agua, porque toda esta tierra filtra el agua que llega a la laguna. Y bueno, después eso la Intendencia lo aprobó en la Junta Departamental, se hicieron medidas cautelares que luego pasaron a ser parte del Plan de Ordenamiento Territorial de la Intendencia, que existe desde el 2018. O sea que eso fue aprobado por la Intendencia, y a eso en eso nos regimos todos. Bueno, hubo gente que se fue, otra que llegó, eso fue cambiando todo ese proceso. Y nosotros nos enteramos en septiembre de este año por la prensa que había un proyecto de iniciativa privada que el Ministerio de Transporte lo comunicó, el ministro Falero salió por toda la prensa como una bandera de desarrollo, y resulta que ese proyecto de autopista, ese proyecto trazado de autopista, atraviesa la cuenca toda, la atraviesa casi por el medio, casi que la parte a la mitad, una mole de hormigón, cuando nosotros ni siquiera hacemos un tajamar sin pedir permiso, porque las medidas cautelares nos enseñaron que remover la tierra cambia el pasaje del agua, entonces hay que estudiar cada cosa que se hace. Y resulta que viene una mole de hormigón a atravesar la cuenca, la nuestra, que le llamamos la nuestra, sí. Y también la de los bañados del arroyo Pande. Y bueno, entonces nosotros a partir de octubre, a partir de eso, nos organizamos, nos pusimos este nombre, Guardianes, al principio de la laguna, después entendimos que las cuencas son toda una, porque la laguna en realidad ahora está recibiendo, por falta de agua, por la crisis hídrica, está recibiendo por trasvase del arroyo Yacirí o Solís Chico, como se llama, pero nosotros queremos llamarle Yacirí para respetar a los ancestros, y desde ahí está recibiendo la laguna agua del arroyo, entonces es muy importante preservar también la cuenca del arroyo, y cuando la laguna se desborda, vierte, digamos, se desagua en el arroyo Tropa Vieja, que después desagua en el arroyo Pando. Entonces, en realidad, las cuencas son toda una. Entonces, somos guardianes de las cuencas del arroyo Pando y de la laguna del Cisne. Y en eso estamos. Hemos trabajado para reunirnos, para buscar un camino de resistencia, digamos. Nos fuimos escribiendo cartas que hicimos llegar a las autoridades competentes, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Intendencia de Canelones. No fuimos recibidos por los dos ministerios, pero sí por la Intendencia de Canelones. Iniciamos un diálogo que hemos ido fortaleciendo para trabajar juntos en defensa del plan territorial que nos defiende a todos. Enriqueta, buen día. Estábamos justamente mirando el trazado de esta autopista y realmente es impresionante. Va casi, digamos, la mitad de la autopista por donde tú estás detallando, en esa zona que nos estabas contando. Ustedes tuvieron hace unos días una reunión para tratar este tema. ¿Quiénes participaron? ¿De qué se habló? Contanos un poco de esa situación. No sé si te referís a la reunión al encuentro que tuvimos frente a la Escuela Sosa Díaz. Exactamente, el otro día, en el comienzo de la semana. Bueno, eso fue un precioso encuentro. Fuimos sorprendidos, digamos, de que estaban presentes vecinas y vecinos que nacieron acá y vecinos de muchos años, que ya vienen desde generaciones anteriores, y que nos relataban cómo fueron viviendo también esto, ¿no? Como al principio, cómo sintieron que muchos nuevos vinieron a hablar de cosas raras, digamos, y cómo se fueron después sumándose y expresando como mucha preocupación y tristeza de que pase eso, y mucha a la vez esperanza de que nos hayamos reunido todos ahí. Y bueno, y vamos a seguir ves en ese camino. Falta información, digamos, en algunos vecinos sobre esta, sobre este hecho, esta construcción de la autopista. ¿Hay información? ¿Cómo está eso? Y tal vez información hay, empieza a ver ahora más, estos últimos días más, pero las personas también tenemos historias diferentes. Claro. Entonces, cada uno recibe la información en la medida de su historia. Es importante en eso, en esa convivencia de vecinos, poder reconocer eso también, ¿no? Los tiempos de cada uno. Y bueno, también las personas somos diferentes y hay intereses diferentes, ¿no? Pero ha sido muy bueno ese diálogo que queremos seguir, cuánto aprendemos unas personas de las otras. Claro. Y cómo cuando hacemos las cosas así en conjunto nos enriquecemos todos y estamos todas y todos en función de defender el agua, la vida, la tierra, y eso es lo que nos une y eso es irrevocable. Porque parece como que si bien hay una información clara con respecto a la construcción de la autopista, lo que no se tiene tampoco muy en claro son las consecuencias que puede tener esto justamente que ustedes están denunciando, sobre todo en vecinos de la Costa de Oro, por ejemplo, y de toda la zona donde va a pasar la autopista. Ahí va, ese es el punto fundamental. El tema es que hay dos problemas, como desde el principio nos dijo la intendencia. Uno es preservar el agua, la tierra, la vida, y el otro es resolver el embotellamiento del tránsito en la costa, en la interbalnearia y en las demás rutas. Si esto fuera, si fuera absolutamente debido a muerte, que padece la humanidad una catástrofe, si no se hace la autopista por acá, bueno, ahí tendríamos que hacerla capaz. Pero no es el caso, es al revés. Es una catástrofe que arrasemos el agua y la vida. Y más cuando estamos todos sufriendo, ya que estamos con un verano caliente otra vez. El año pasado fue tremendo. Entonces, bueno, está clarísimo, toda la humanidad, ya la palabra desarrollo sola es retrógrada. El desarrollo va enlazadito con la palabra sostenible, sustentable. O sea, no se puede pensar en que desarrollo sea toneladas de chapas pasando a 140 kilómetros por hora, arrasando un campo que da agua. Es increíble pensar que eso es desarrollo. Entonces, bueno, en función de eso es que estamos enfocados. Y muy la autopista bien. Es Enriqueta, una mole de hormigón encima de la tierra y de la tierra fértil y del agua. Es y verdad. Es verdad. Entonces, porque además son zonas, claro, capaz que hay gente que hoy no lo sabe, pero hay zonas, por ejemplo, esa zona que vos decías, la escuela Sosa Díaz, la zona de Sosa Díaz es un lugar donde se producía y había, yo no me puedo acordar el nombre, pero había incluso una pequeña industria, agroindustria, conservas, no me acuerdo cómo se llamaba. En este momento no me doy capaz cuenta que algún oyente se acuerda, digo para reconstruir esa historia también, ¿no? Era zona de producción, toda esa zona de la interbalnearia, todo eso. Sigue siendo, se han instalado muchos productores orgánicos, los que vinieron nuevos, y algunos de los antiguos se han ido reconvirtiendo, siguen produciendo de una manera cuidadosa. Está claro, está claro. ¿Te parece, Enriqueta, de darle la palabra a Lorena Jesús también, que está calladita, ¿viste? Silenció para que no se escuchen los ruidos de donde está en este momento. Pero la voz la tiene allí. A ver, Lorena, buen día. Hola, buenos días ahí a Enriqueta y a todos los compañeros de Guardianes de la Costa, que hacen un trabajo impresionante. Bueno, contanos desde qué punto de vista estás vos viendo el tema. Bueno, dentro del grupo Guardianes de la Costa se ha conformado un grupo, digamos, que está vinculado al área legal, en el cual, bueno, estamos recibiendo apoyo de una juez, estamos recibiendo también apoyo de otros, también como yo, abogados. Y bueno, y en principio contamos con el apoyo, y nada más ni nada menos, que el doctor Juan Cereta, que gracias a consultorio jurídico, bueno, en este caso, hemos tenido algunas reuniones con él y es quien de alguna forma está apoyando a través de la UDELAR a los vecinos de la zona y bueno, viendo qué pasos seguir, porque bueno, en este tipo de cuestiones es uno de los protagonistas, ¿no? Ya lo hemos visto en otras luchas, quizá no tanto ambientales, pero sí colectivas. Y bueno, ahora seguramente lo que voy a hacer yo es enumerar un poco, en principio, digamos, las principales leyes que este proyecto violaría en caso de llevarse adelante, ¿verdad, Ángeles? Claro, claro. A ver, ¿cuáles serían entonces los que hay que enumerar? Antes que nada, bueno, sabemos que nuestro ordenamiento jurídico está, digamos, tutelado de alguna forma por una organización, pues, ¿no? Tiene una estructura jerárquica en el cual la Constitución, como los acuerdos internacionales, tienen una jerarquía superior, digamos. Así, de esta manera me voy a ir organizándome para explicarle a la audiencia cuáles son aquellos acuerdos, leyes, decretos que, bueno, que este proyecto podría llegar a violar en el caso de llevarse adelante, ¿no? En principio sería el caso del acuerdo de Escazú, que es un acuerdo ratificado por Uruguay en el 2021, que bueno, en este acuerdo establece el tema del acceso a la información para este caso de proyectos, ¿verdad? Claro. Después también tenemos la obligatoriedad de llevar a audiencias públicas con información en el lenguaje. Pido disculpas porque justo se subió un cantante en el audio y no sé si me van a escuchar. Si me escuchan, yo sigo. Sí, sí. Por ahora escuchamos. Perfecto. Entonces, ese es uno de los principales, digamos, acuerdos que viola, ¿no? El Uruguay recientemente lo ha ratificado en el 2021 y bueno, y de alguna forma todavía no se cumple con este acuerdo porque sabemos que todavía no tenemos el trazado completo, no tenemos el proyecto, el acceso a la información no nos ha llegado, ¿verdad? No sabemos quiénes son las empresas que están detrás de esta iniciativa, si es una iniciativa que está amparada bajo la ley 17.555, entonces por eso decimos que viola este acuerdo. Después, siguiendo, digamos, la línea jerárquica, también encontramos que viola el artículo 47 de la Constitución, también, ¿no?, aprobado, modificado en el 2004 a través de un referéndum en el cual la inmensa mayoría de la población votó para modificar este artículo y para preservar el agua potable, ¿verdad? Entonces, es una de las cuestiones que deja de manifiesto que en realidad se va en contra de lo que la ciudadanía estableció, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la protección del agua potable, estamos hablando de la protección de las cuencas, como es en este caso la Laguna del Cisne. Como bien dijo Enriqueta, el trazado pasaría sobre dos cuencas, ¿no? Del Arroyo Pando y de la Laguna del Cisne. Entonces, aquí estamos violando este artículo de 47 de la Constitución que establece la preservación de los cursos de agua, ¿verdad? Y el tema de la participación de la población en todos aquellos proyectos que de alguna forma lleguen a perjudicar las cuencas, ¿verdad? Sí. Y siguiendo la línea, ¿verdad? Tenemos también normativas que establecen, digamos, lo que tiene que ver con la formalización en cuanto a lo que es el procedimiento que deben llevar este tipo de obras, ¿verdad? Que deben contar con una planificación acorde, por ejemplo, a la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley 18.308, en el cual, por ejemplo, el artículo 77 habla de la coordinación de las obras públicas en el marco de la planificación territorial. Las obras públicas proyectadas por todo órgano del Estado o persona pública estatal o no, bajo cualquier modalidad o naturaleza, deberán ajustarse y compatibilizarse con las disposiciones de los instrumentos de ordenamiento territorial. Dichas obras serán autorizadas sin perjuicio de otros permisos correspondientes de acuerdo a la normativa aplicable por el gobierno departamental respectivo. y en el caso de la solicitud fue denegada por ser incompatible el instrumento del ordenamiento territorial aplicable, el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial podrá decidir sobre la efectiva materialización del proyecto previa declaración de interés nacional y urgente ejecución. Y bueno, acá estamos hablando de una autopista que en realidad beneficia a un grupo muy minoritario de la población. Tiene que ver con llegar 10 o 15 minutos antes al punto, digamos, de por ejemplo, por poner un ejemplo, para de alguna forma acelerar el turismo, pero en realidad nosotros ya lo hemos dicho, existe la ruta 8, se puede ampliar perfectamente, no hay necesidad de que este trazado, esta autopista, pase por medio de terrenos, de padrones, de productores, de pequeños productores rurales, familiares, que se han reconvertido y que han invertido dinero y bueno, y han hecho un cambio sustancial de su vida para justamente no solamente modificar la economía familiar, sino que también colaboran con lo que es el resto de la población, ¿no? Sabemos el tema de los impactos que tiene el glifosato en la salud y de los distintos herbicidas que se utilizan en el Uruguay. Y bueno, y por último, también tenemos otras leyes, por ejemplo, la ley 17.555, esta ley, digamos, es una ley que ampara, digamos, los proyectos privados, se les da como de alguna forma prioridad a aquellos proyectos privados que se presentan ante la administración para de alguna forma solventar, digamos, lo que sería algún tipo de necesidad. Bueno, nosotros entendemos que esa ley que se aprobó en el 2002, en realidad fue en un contexto de crisis económica del Uruguay, en el cual hoy en día no tenemos o no de esas características, y fue una ley para agilizar la economía y para darle, digamos, de alguna forma, entre comillas, trabajo a lo que es la construcción. Pero de alguna forma también nos perjudica enormemente. Bueno, queremos saber si esta iniciativa es bajo esa normativa, porque llevarse adelante también tendría algunos perjuicios para nosotros, ¿verdad? Claro. También se vio la ley de evaluación de impacto ambiental, la 16.466, que en su artículo 6 dice que quedan sometidas a la realización previa de un estudio de impacto ambiental las siguientes actividades: construcciones u obras públicas o privadas, carreteras, puentes y vías férreas. Y podríamos seguir, pero digo, más que nada para poner en y no olvidarnos del decreto que establece la zona cautelada de la Laguna del Cisne, ¿no? Que también fue una lucha muy importante de parte de los vecinos de la zona para la conservación de esa cuenca de agua potable. Está muy bien, Lorena, está bueno porque ahí muestra que hay mucho fundamento, ¿no? En el planteo que están haciendo los vecinos, de los que sos parte allí desde ese ángulo, y que Enriqueta nos podrá decir cómo va a seguir esto. Yo creo que, no sé qué te parece, Enriqueta, que la podamos liberar a Lorena, ¿no? Por la situación del ómnibus en la que va. ¿Te parece? Como quieras, como te parezca. Bueno, no sé, Lorena, ¿te parece a vos? No, yo me silencio y la quedo escuchando a Enriqueta. Porque perfecto. Ya el cantante terminó, ¿no? Porque escuchamos los aplausos. Terminó. Ahí está. Entonces vos te quedas ahí por la duda. Por la duda, quédate ahí. Me quedo acá. ¿Cómo va a seguir esto? Ah, ya nos mandaron ahí la montañesa, se llamaba. Eidan y Sebastián, exactamente. Nos dicen que La Montañesa, esa era la fábrica de conservas que le dio el nombre a Villa La Montañesa. Claro, Villa La Montañesa, sí, clarísimo. La Montañesa. Todavía está la construcción, está hermoso, antigua, ahí se ve desde la 34. Claro, que hacían conservas de las cosas que se cultivaban ahí. Sí. Así que, claro que sí. Si habrá historia ahí. Bueno, ¿cómo sigue esto ahora, Enriqueta? Bueno, la idea es, bueno, hay varias cuestiones, como explicaba Lorena, fundamental el equipo legal, digamos, que está preparando por las dudas, digamos. Ahora nosotros seguimos fortaleciendo, bueno, todo el diálogo con vecinos, porque la zona es enorme y no nos conocíamos, por supuesto, muchísimos no nos conocíamos. Ayer algunas compañeras estuvieron recorriendo la zona oeste del Pando, o sea, del otro lado. Se encontraron con varias sorpresas ahí de construcciones en el campo que no sabíamos. Y bueno, vamos a seguir extendiéndonos para sumar a las personas que están como del otro lado del arroyo, que están como un poco menos integradas. Eso es un camino. Después vamos a seguir solicitando a la Comisión de Cuenca, que nos dijeron probablemente que sería para febrero. Queremos escuchar a ver si el Ministerio de Transporte, que allí nos planteó, nos mostró el proyecto que tenían sin haber consultado, luego de todo lo que habrán considerado, nos imaginamos que tendrán una alternativa. Por supuesto que nosotros también hemos pensado en ese tema de la alternativa. Por suerte tenemos un arquitecto vecino acá que se encargó con información y aportó el dibujo de una ruta alternativa que en realidad es una solución, porque esta que ellos plantean no es una solución, no resuelve igual toda la cantidad de circulación que se embucha desde Montevideo ahí al llegar a la intermedial. Hay otras posibilidades de hacer ruta alternativa por trazados que ya existen, mejorándolos. Por ejemplo, hay muchas rotondas que fueron una solución, pero ahora, ante el aumento del tránsito, deberían ser corregidas también esas rotondas. Tal vez, yo no soy experta en eso, pero le he escuchado a él que plantea la posibilidad de hacer puentes, entonces, donde los vecinos de la zona se crucen por abajo de manera más segura y el tránsito rápido vaya por arriba, como se hizo ahora en Parque del Plata. O sea, no sé, buscar soluciones, sacar los semáforos, y el otro día el intendente habló de corregir las velocidades en la zona. Si se resuelven esas cuestiones de que la gente del barrio no esté cruzando, pueden ir más rápido los autos que van lejos. O sea, hay muchas formas de... Después, en la Ruta 8, hace años, está expropiada todo un tramo ahí de gente que se quedaron a vivir porque nunca usaron lo que les habían expropiado para la ampliación de la ruta. Pero la Ruta 8 tiene posibilidades de mucha más ampliación también. Eso se lo he escuchado a los que saben. De manera que hay un trazado alternativo que realmente solucionaría el tránsito. Y bueno, nosotros vamos a seguir con eso, esperamos que la Comisión de Cuenca podamos escuchar un cambio, otra propuesta que podría ser esa y no alterar la cuenca, y bueno, sería notable. Y si no, seguiremos con el camino que planteaba Lorena. También nos inquieta el tema de la categorización del proyecto y la categorización de la laguna. Las cuencas de agua potable deberían todas estar categorizadas en clase 1. Eso nos dijeron los técnicos, Guillermo Goyenola, por ejemplo, del CURE. Solamente tiene clase 1 la cuenca de la laguna del Sauce en Maldonado. Pero esta cuenca no tiene clase 1 y el arroyo de agua dulce del Pando está contaminadísimo. Y seguramente habrá que recurrir al arroyo Pando, y está lejos de estar en condiciones, tendría que tener clase 1, y también el arroyo Yacindí, Solís Chico, clase 1, porque se está sacando agua de allí para la Laguna del Cisne. Clase 1 significa que hay que hacer muchísimas más reglamentaciones y estudios para poder pensar en una intervención, o sea, hay que tener muchísimo más cuidado. Y el proyecto tendría que tener categoría C, que eso exige. Esto también nos informó el doctor Cereta y los técnicos en ambiente. O sea, que si el proyecto tuviera categoría C, que se lo tiene que dar el Ministerio de Medio Ambiente, entonces tendrían que hacer un montón de estudios. Y bueno, y ahí no serían los estudios que hicieron los privados, porque las empresas hicieron estudios de ambiente y dijeron que no afecta nada. Claro, porque ellos defienden el interés de ellos de ganar mucho con esto. Las empresas privadas son su objetivo es el negocio, pero el objetivo del Estado y de las instituciones del Estado debería ser, junto con nosotros, proteger el medio ambiente. Entonces ese proyecto tendría que tener categoría C. Y ahí se estudiaría todo. Y bueno, el próximo paso importante es el sábado 10 a las 17:30, tenemos asamblea en Villa Argentina, en la plazoleta donde está el tanque de Ose. Bueno, invitamos a todos los vecinos de la costa a sumarse, a participar, porque hay muchísimos problemas con el agua potable en la zona, hace tiempo que está saliendo, aparte del problema de la laguna, las cañerías viejas de la zona y los elementos que tiene el agua y que no están bien monitoreados, no sabemos bien qué está pasando por el agua que está llegando a los hogares. Y bueno, todo eso nos preocupa muchísimo, así que invitamos a todos los vecinos de la costa y a toda la gente de la zona a sumarse, porque es evidente que si nosotros no nos movemos, no se avanza en esto. Cereza también invitó esto, que las medidas de cuidado del medio ambiente se han concretado por la lucha de las personas organizadas, no por los gobernantes en todo el mundo. Lamentablemente es así, sí. Sí, sí. La asamblea esta entonces es el 10 de febrero, 5:30 p.m, Plaza del Tanque en Villa Argentina, que esto es kilómetro 44.5 a una cuadra de la interbalnearia. Así que está sencillo de ubicarse para poder participar en la asamblea. Muy bien, ahí estaremos. Bueno, nos llegó a nosotros, ahora después que cortemos esto, tenemos que hacer una pausa, lo vamos a leer, un comunicado de la Federación de Funcionarios de la OCE, que está expresándose sobre el tema de la calidad del agua allí en la zona de la costa. Ahora después lo vamos a leer. Les agradecemos mucho a Enriqueta Olegui y a Lorena Jesús por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.